mi gente, quiero mandar un saludo de corazón a mi bro DJ Nova. Un saludo especial para toda mi gente de Stratus. ¡Stratus! ¡Con la mano arriba! DJ Nova. Dale, muñeca.